9 de la mañana con 20 minutos, estamos ante la antesala de conmemorar, de recordar otro aniversario más de la gesta histórica. Hablamos de la guerra de Malvinas. Aquí en las Sierras Chicas va a haber diferentes actos protocolares y la verdad, sinceramente, no sabía cómo encarar esta charla y esta fecha, porque si tenemos que volver a seguir implantando de que la dictadura militar fue un plan sistemático, un terrorismo de Estado, habida cuenta de que concejales aquí en nuestro distrito, pero también en el Congreso de la Nación, vuelven a instalar la teoría de los dos demonios, el negacionismo, ¿cómo encarar también lo que fue la guerra de Malvinas? Por eso apelamos, ¿no?, a los que más saben. Cristian Primo, licenciado y profesor en Historia, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Buen día, Leo, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos, a la producción, por el llamado. ¿Cómo encaramos Malvinas a 41 años? Bien, en estos días, bueno, hemos hablado en algunos foros sobre la cuestión y claramente queda ligado a lo que decías vos previamente, que yo te escuchaba, es decir, ya 41 años en el contexto de la dictadura militar, donde claramente el terrorismo de Estado, una vez, digamos, sistematizado y con la violencia y el nivel de agresión interna que tuvo en el marco de lo que para las Fuerzas Armadas y para los sectores dominantes de la sociedad ellos consideraron una guerra sucia, y que luego vimos ya en los 80 en plena democracia cómo se llevó adelante lo que también dijiste vos, este concepto de la teoría de los dos demonios. Para ellos claramente era un plan de acabar con un enemigo que no era nada más y nada menos a todo lo que ellos consideraban de izquierda o como quieras llamarle, pero en el contexto mundial de Guerra Fría, ¿sí? Hay que recordar eso, que las Fuerzas Armadas respondieron claramente a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y llevaron adelante a escala continental el Plan Cóndor. Y en ese marco, en ese contexto, digamos, una vez acabada, si se quiere, entre comillas, acabado el enemigo interno, con una crisis brutal ya en puertas, porque uno de los objetivos finales de la dictadura fue nada más y nada menos que implementar el neoliberalismo y desarmar y desestructurar el estado de bienestar. Una vez culminadas esas acciones, la agresión se vuelve externa, pero utilizando, digamos, continúan utilizando, en este caso los jóvenes de 18 años, que fueron a Malvinas en ese desembarco del 2 de abril, a 41 años, como dijiste recién, y bueno, colocando a la Argentina y a la dictadura argentina un desagradable hito histórico en la historia, porque convierte a la Argentina en el único país de Latinoamérica en enfrentar a Gran Bretaña, una potencia mundial, a la OTAN, a los Estados Unidos, y recordemos cómo la dictadura cívico-militar acá en Argentina fue promovida por el gobierno del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la administración Carter, y cómo ya hacia el año 79-80, terminada, entre comillas, la limpieza que pretendieron y que hicieron en gran parte, porque se llevaron puesta toda una generación de lucha. Una vez logrados esos objetivos, ya de alguna forma desecharon al entre comillas aliado militar. Y recuerda que en su momento la guerra fue presentada por los medios occidentales como la libertad, la democracia liberal de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y de los países civilizados contra el fascismo. Bueno, de la dictadura argentina. Del otro lado del charco, permitime las palabras vulgares, vos después me corregirás o no, También había una crisis profunda, digamos, con Margaret Thatcher, ¿no? Como ministra, digamos. O sea, de un lado, nosotros decíamos, es el último manotazo dado de la dictadura militar para aferrarse al poder de facto, y del otro lado, también había crisis, ¿o no? Exactamente, del otro lado había crisis, es decir, había huelgas de mineros, había huelgas de portuarias, Gran Bretaña es un... Inglaterra en especial, es un país pequeño con muchos puertos, mucha actividad portuaria e industrial, y ellos tuvieron ahí un ciclo de huelgas muy importante. Hay películas, hay todo un movimiento hasta dentro del rock como el punk, que desde el 77 en adelante empezaba a denunciar todo el sistema inglés en relación al movimiento obrero, en relación a la educación, etcétera. Ellos estaban en una profunda crisis. De hecho, el gobierno ultraconservador de Thatcher era eso, era una expresión también de la crisis reinante. Y ellos tenían sus problemas internos, y la guerra también les sirvió perfectamente. De hecho, ganaron tiempo por allí en esto de las tratativas entre Nicanor Costa Méndez y el intermediario norteamericano, esperando una respuesta por ver qué tipo de resolución se tomaba, pero claramente se estaba ganando tiempo. Luego ocurrió lo del hundimiento del Manuel Belgrano fuera del área de exclusión, eso ya no dejaba lugar para dar marcha atrás en la guerra. Eso fue un hito clave, ¿no? Esa fue una maniobra, digamos, que ni en la guerra se permite, ¿no? No había, digamos, no tuvieron códigos para nada, ¿no? En lo absoluto, y además la desinteligencia, si querés, entrecomillado también, de pensar o de creer que sacando el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en caso de que una potencia exterior atacara a un país americano, los Estados Unidos iba a salir a defender al país latinoamericano, un error gravísimo. Los Estados Unidos, miembro de la OTAN, es decir que hay un error de cálculo de todo lugar, en una de esas se puede tomar. También han creído que haber colaborado y contribuido a la preparación por parte de los militares argentinos, de algunos militares argentinos, de los contras en Centroamérica, eso iba a dar lugar al apoyo de las administraciones norteamericanas a las acciones en Malvinas, y fue totalmente al revés, digamos. Perdón ahí que te interrumpa, así queda claro. Cuando decís errores, digamos, te referís a la cúpula militar del gobierno argentino, ¿no? Claro, evidentemente, si uno hace un análisis de las relaciones exteriores de la cúpula militar, es decir, creer que los Estados Unidos va a salir en defensa de la Argentina contra Gran Bretaña y la OTAN utilizando el TIAR, bueno, es un error gravísimo. O creer que los Estados Unidos va a defender militarmente a Argentina por haber enviado a algunos agentes militares a preparar fuerzas contra insurrección en Centroamérica, también es un error muy muy grave. Es decir, cuando uno... Todo esto lo único que hace es aún enterrar más la nefasta decisión de haber ido a la guerra en el 82. ¿Y cómo se explica en diferentes contextos muchísima gente, acá capaz que en el interior no lo dimensionamos, pero muchísima gente en Plaza de Mayo, en dictadura, avivando volver a las islas, digamos? Sí, yo he estado analizando un poco eso en estas semanas. Y todavía hoy es más difícil pensarlo, porque imagínense que hoy con la globalización y las TIC estamos cruzados por una cuestión de la, vamos a decir, desnacionalización o pérdida del sentido del nacionalismo. Pero en aquellos años todavía tenía mucha vigencia. Fíjate que ahora con el Mundial se vio bastante el nacionalismo otra vez exacerbado, con fines totalmente muy gratos, que son deportivos, futbolísticos, por supuesto. Pero en aquellos años todavía el nacionalismo tenía una profundidad importante en la sociedad argentina. Y como decís vos, cuando Galtieri declara la guerra a Gran Bretaña y los ingleses, si quieren venir, que vengan, los estaremos esperando, les ofreceremos batalla. Bueno, llevó al fervor de mucha gente allí reunida en la Plaza de Mayo, como decís vos. dos días antes habían estado movilizándose por la crisis económica, reclamando por los precios, la inflación, la falta de trabajo que neoliberalismo se empezó a sentir. Pero claramente sí, desaparecidos no, Malvinas sí, o Malvinas sí, desaparecidos no, era un poco el eslogan de lo... inclusive la izquierda se plegó apoyando la recuperación de la soberanía de las islas, y era como que se suspendía momentáneamente la cuestión de la cuestión del terrorismo de Estado. Uh-huh. A ver, otra cosita, ¿qué queda en el tapiz, digamos? ¿Qué podemos decir a 41 años de que, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Pero de los soldados, de en este tiempo se supo también de las malas condiciones, que eso ya se sabía, sino de cómo actuaban las segundas líneas y terceras líneas, ¿no? Dentro, hacia su propio ejército, ¿no? Sí, pareciera ser que continuaba la misma línea de agresividad, digamos, casi ejercida contra los civiles hacia la segunda y tercera línea. Estamos hablando de jóvenes de 18 años. Pero quería decirte, ya que nombras, y ya para cerrar la cuestión de los soldados y los excombatientes. Sabemos que en el 83 se costó mucho y se recupera la democracia, y ahora, ya el año pasado, empezamos a tener muchas noticias. Se realizó en 1985 la película en relación al juicio de las juntas militares, y he hablado anoche con algunos aquí en esta zona, hay muchos excombatientes en el interior, y me comentaban de que la cantidad de excombatientes que se suicidaron del 83 al 85, en esos dos años, fue enorme la cantidad. Sabemos que al día de hoy es mayor la cantidad de excombatientes que se suicidaron que los que murieron allí en Malvinas. Pero aún en democracia, del 83 al 85 no hubo ningún plan, nada, que el gobierno se llevó adelante para ayudar psicológicamente a los excombatientes. Es decir, ocurrió como ocurre en casi todas las partes del mundo, que los veteranos fueron olvidados, desechados, inclusive en algunos lugares humillados y acusados de cobardes por haber perdido la guerra. Es decir, tremendo eso, ¿no? No solo sufrieron a la dictadura, a la guerra, sino que después aún en democracia no es una deuda pendiente. Uh-huh. Es decir, se llevó adelante gratamente el juicio de la Junta, pero no se cubrió esta cuestión de asistir a los excombatientes. Tremendo. Te digo que vos decías ahí del 83 al 85, pero también viene... Yo me acuerdo en los 90, siendo joven, salvo el acto protocolar, nada más, ¿no? Seguían peleando por las becas, seguían peleando por las jubilaciones, sí, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo te hago mención a ese periodo porque es el periodo donde mayor cantidad de excombatientes se suicidan, y porque en teoría el gobierno de Alfonsín era socialdemócrata, y así llevaba adelante el juicio de la Junta, es decir, metía los pies en el barro en relación a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ha sido una carencia muy grave, no solo de ese gobierno, sino de la democracia en general, como decimos en los 90, haber dejado de lado reivindicar y acompañar, digamos, a los excombatientes. Lo último, y agradeciéndote el tiempo, sé que tenés ahí una tarea pendiente. ¿Hoy es imposible recuperar las Islas Malvinas, digamos? Decís vos, absolutamente imposible. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad de nada de la recuperación de las Malvinas, ni en el plano bélico militar, ni en el plano de las relaciones internacionales o diplomáticas. Ninguna posibilidad. Fíjate, el ejemplo más claro es Taiwán, ¿no? Al frente, a escasos kilómetros de la costa de la segunda, si querés, superpotencia mundial, que es China, y no llevan adelante ellos acciones militares para la recuperación de Taiwán, porque aún no se sabe qué implicancias bélicas podría llegar a tener la cuestión. Es decir, los territorios, lamentablemente, hay que decirle, afirmarlo, son tomados por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza militar. En este caso, en Malvinas ocurrió igual, con una ocupación que ya venía desde el siglo XIX, en el caso de Malvinas. No existe ninguna posibilidad. Pero eso no quita que la Argentina tiene que continuar defendiendo en todos los foros a escala global, tiene que seguir defendiendo la soberanía sobre las islas y el derecho que le corresponde en ese sentido. Es decir, que no haya posibilidades objetivas no quiere decir que la Argentina tenga que renunciar y que nosotros tengamos que renunciar a lo que corresponde. Sí. Sí, señor. Me ha dejado helado. Cristian, te mando un gran abrazo y muchas gracias como siempre por este tiempo y por todas las veces que te venimos molestando. Muchas gracias a vos y a toda la producción. Abrazo grande. Gracias. Hasta allí, Cristian Primo, licenciado y profesor en historia, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, charlando de la cuestión Malvinas.